qué estás pensando. Maite, tal vez estés pensando en lo que pienso cuando lo estoy pensando. Al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Despierto es cuando me duermo, ya no me quiero acostar. Maite, no sé qué estás soñando, no sé qué estás soñando. Maite, tal vez estés soñando con que sueño lo que tú estás soñando. Al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Te duermes cuando despierto, me llevo despabilar. Maite, quiero creer que hay algo que aunque estemos lejos nos une. Maite, lo sé, el mapa en contra y ninguno se acobarda y huye. No sabes lo que te quiero, no sé lo que me querrás. No sabes lo que te quiero, no sé lo que me querrás. Al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Maite, daría todo como vuelve por tenerte conmigo. Aquí, Maite, o allá, caballo y reino a cambio de pasar agosto contigo. No sabes lo que te quiero, no sé lo que me querrás. Al otro lado del mundo, al otro lado del mar. Despiertas cuando me duermo, ya no me quiero acostar. Todos y cada uno, todos los agostos, hay todos los agostos. Todos y cada uno, todos los agostos, hay todos los agostos.